El cartel. Hey. El cartel de Yankee suena. El cartel para la que para entretener el maleante. Es el repeating para usted. Yo, Yankee, de cara y morto. En el cartel. El cartel.